Los ocasos eran más ardientes y las estrellas brillaban más. Y tal vez una pregunta era suficiente para forjar una amistad, o simplemente lo recuerdo así. Miro hacia atrás y anhelo ser ese niño que hoy quiere volver. Y anhelo ser.